hablar con vos? Sí. No lo iba a creer. Bueno, ahora créelo. Vamos a hablar todos los días, ¿sabes? Vamos a hablar todos los días. Bueno. Claro que sí, ¿por qué no? Te quiero mucho, me alegraste la noche. Bueno, me alegro. No le preguntó ni el nombre, Amelia, estuvo descortés. ¿Cómo es tu nombre? Ah, yo me llamo Ramona. Ramonita, ¿cómo te dicen? ¿Ramo? Sí, Aide también me dicen porque... Pues no tiene nada que ver. Aide, te llamas Ramona y te dicen Aide. No, yo me llamo Ramona Aide. Ah, como Aide Padilla. Y después mi apellido, Chona. Tengo un apellido bastante lindo. A ver. Ceballos, como el virrey. El referí. Diego Ceballos. El referí. Sí. Ramona, te quiero mucho. Bueno, te mando un beso, pero... enorme. ¡Otro enorme. Para vos! ¡Enorme! Se emocionó Amelia. ¿Eh? ¡Feliz Navidad! ¡Pero falta, Amelia! ¡Y Año Nuevo también! ¡Y Año Nuevo! ¡Ponete en pedo! ¡Chao, Amelia! ¡Chao, te quiero mucho! ¡Un besito grandote, mi amor! ¡Un beso! ¡Chao! ¡Saludos al amigo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Muy bien con la gente. Muy Jamuta. Bien. Igual, no sé, porque dice Feliz Navidad, falta para Navidad. Faltan casi 5 meses. Cuatro meses. Ah, ¿tanto? 4 meses y moneda, sí. Ya puse el pavo ayer. ¿Cómo? ¿Usted a fin de año come pavo? Sí, pavo, ¿cómo? Sí, y lo inyecta para que sea, porque si no es medio seco. Pero vivo hay que inyectarlo. ¿Cómo no? Hasta que uno lo atrapa es un quilombo. Él sabe, de campo sabe. Se habrá inyectado pavos, ¿no es cierto? Con hormona, obvio. Sí, bueno, no vamos a hablar de lo que es inyectar un pavo, porque siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Sí, claro. En la zoofilia, y no está bien eso. Sí, aparte da para el chiste fácil, ¿no? Claro. Inyectar un pavo y hablando de cuestiones varias. Sí. Ayer había un desafío que era para hoy. Ah, cierto. Es la primera que tiene tanta memoria, ¿no, Amelia? Después, la boluda soy yo. Y no es así. Mire, bueno. Lo que sí, vamos avanzando porque trajo fotos, Brujo. Muy bella. Trajo fotos. A ver, Brujo. Las fotos. Trajo fotos por lo menos de... No, traje, las tengo ahí en el teléfono. ¿Pero la vamos a llamar o no? De la vecina. Era un desafío tomado. Pasa que está cansada y se fue a dormir temprano. Despertemos. Me parece que nos está chamullando, Brujo. ¿Vive con la familia? Ah, que pero son dos. ¿Son una siamesa? Están pegadas por la frente. Por la sien. Semesas de sien. Allá, ¿le parece bien? Me parece muy bien. ¡Qué buena que está! ¡Terrible burra! Llamémosla, por favor. Llamémosla, Brusco. ¿Cuál es el problema? No, mándele un WhatsApp, dígale que la estamos llamando. Decirle. Por favor. No, pero mira. Por favor, mándele un WhatsApp que le digamos, la estamos llamando. ¿Es eso o hacemos un secuestro express? Corresponde. Última conexión, 10:10 de la noche. Trabaja temprano. Capaz se conectó, pero está despierta. Sí, o trabaja temprano o está con otro. Nico, se está cagando. ¿Sabés que...? Acaban de prender la radio porque estaban esperando este desafío María Eugenia y Marinita Negri. Que por estaban ejemplo. Escuchando porque me dijo, bueno, ¿pero qué pasó? Van a tener que esperar, decir. Sí, no. Una semana más. No, pero... ¿Puedo pedir prórroga? No podés, querido. ¿Qué? ¿Eso es una joda? Casi. Bueno, llamemos a otra. Amante tuya, ¿ves? ¿Y podemos llamar a Marinita? Pero es amante tuya. Amante de Marinita, la ex productora. Pero esto es un dato. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Usted se acostó con ella? Sí. Pero lo está diciendo al aire así nomás. Bueno, sí. Bueno, llamémosla a Marinita. A ver, Marinita, llamémosla. A ver si es. Bueno, se mira en una de calladito. ¿Quién iba a decir, no? No está muy apurado para arrancar a los dobles, ¿no? Igual, no, tenemos hasta las 2 de la mañana para hacer el pase. Simonetti no viene, ¿no? No sé, fue un recital, viste que esto es muy abierto. Acá es todo muy así. Sí. Bueno, está muy bien. Es como una nocturna esto. Sí, y hay conexión con Fede desde el recital, ¿o no? No, tenemos esa... Después ya se viene para acá. Pásele a la productora del teléfono ya. De... No, pero no le llega por WhatsApp, ¿eh? ¿Cómo que no? Ah, sí. Ahí está. Tranquila. Ahí está. Lo estamos llamando. A ver, ¿pero cuándo usted dice que tuvo relaciones con... Sí. ¿Con la ex productora nuestra? Sí. Más de una oportunidad. Ah, la pelota. No, esto es una cosa que... Yo te digo, está estallando la radio al otro lado para la gente del mundo independiente. Me estoy dando cuenta que soy un estúpido. Me estoy dando cuenta que soy un estúpido. Es un hombre casado. Acá por favor, es que no importa. ¿Qué sé yo? Voy en el rebote, le digo algo. Pero ¿por qué no? Pero voy a buscar la segunda jugada. Como hablaba hoy Mancuello. De Belgrano. Claro, de Belgrano. Claro, voy a buscar la segunda jugada. ¿Qué voy a hacer? Mamita querida. Bueno, vamos a charlar con nuestra ex productora Marina Negri. Por favor. A ver si es cierto todo esto. Están hablando entre ellas dos como y nosotros qué. Claro, sí, no sé, ahí la va a enganchar Darío Góngora. Espero que lo confiese, ya... ¿no? Que no se guarde el secreto. No, claro. A la pelota. Hola, Marina. Hola, tanto tiempo. Ay, pero sos Panam. ¿Cómo estás, Marinita? Bien, bien, todo bien, ¿usted? Bien, acá andamos, medio preocupada. ¿Por qué? Estábamos acá charlando un tema. Y sí. Bueno, Nico Brusco, ¿te suena ese nombre? Sí, sí, por supuesto, ex compañero, sí. ¿Ex compañero de qué exactamente? Esa es la duda. Y de ahí, que de Campana, de la radio. ¿Y qué otra campana hicieran sonar? Porque acá no, sonar... por ahora ninguna. Porque él se estaba acá haciendo el poronga. Mal y pronto. ¿Vos estabas... Cuéntame, ¿por qué? ¿Vos estabas escuchando el programa? Estamos acá con Mauge, que les manda un beso a todos. Sí. Beso grande, beso. ¿Se están besando? Sí, beso grande para todos ahí en el Mauge, la novia de Maidana. Ah, muy bien. ¿Y por qué se juntan a escuchar el programa? Pero sí. Está llegando con delay porque lo estamos escuchando del celular. Ah, pero recién Mauge empieza está en la cocina. El programa. Escúchame. Y sí. Bueno, ¿escuchaste la cuestión acá con Nico Brusco? No, imagino que habrá contado, porque yo hoy le conté una situación a Carlitos y... Opa. Y su... ¿Cómo nada, fue que no sé si la... en Domínico entraste y cómo la saludaste? ¿Qué le dijiste? Decilo. ¿Qué te dije, Marinita? Y no sé si me corres... bueno, sí, lo voy a decir porque sí. Estábamos pasadas las 10 de la noche. Uy, la puta. Sí. Me dijiste... Ojo. No, porque vos cuando venís acá me haces levantar el radio, ¿no? Así no fue. Ah, pero García Lorca es él, ¿eh? García Lorca. Escúchame, sí. ¿Me haces levantar el choto? No, usé, no, dijo? Pito dijo. Pito dijo, pito. Y así en la cara se lo dijiste. Sí, sin filtro. Decíselo, por favor. No, pero por favor. Escúchame, tiene una carrera profesional por delante, Brusco. Bueno, evidentemente. Y yo también. Sí, bueno, bueno, o sea, bueno, sí. esperemos a ver primero en contante medio, Marina. ¿Sabe lo que pasa, Amelia? Va con pantalones ajustados, va escotada. No fui escotada. Pero somos siempre 15 periodistas hombres. Las dos o tres minas que van para atrás. Y ella cae así. ¿Quiere que le digan barbaridades por eso? Ojalá que no te estén escuchando esas dos minas, porque se meten un corchazo ahí mismo. Escuchame otro tema. Pero ustedes, Marinita, porque acá él, que se estaba haciendo el poronga. Él comentó, ay, me gusta tener una censura. ¡Poronga! Viene bueno, con delay, como Góngora. Como llega con delay, él la está escuchando con su... ¡Poronga! Ahí está. Él se estaba haciendo el poronga y dijo que ya habían sido amantes ustedes. No, no, lo desmiento completamente, no es así. Bueno. Ayer pasó que varias veces me quiso agarrar la cara para darme un beso y no ocurrió. Es como una violación. Que él cancherea. O sea, nos mintió a todos. Sí, completamente. Se hizo el poronga. Y al final era todo en mentira. Entiendo, sí, que la pregunta es cuándo define. Entiendo, viejo, que lo niegue públicamente. Este histeriquea entre Brusco y Negri es una histeriquea larga ya, ¿no? Sí. Ya llega un momento de decir, bueno, ya está. Es ahora o nunca. A ver, Brusco, decile, no le digas barbaridades como cuando venís acá me haces levantar la poronga. ¿Usted qué es lo que quiere saber? A ver, nosotros queremos saber al aire que pongan fecha cuándo van a concretar. Claro, pero ella me parece que no, todavía no te la levantó. No, pero ella dijo, por ahora no, dijo en la charla, cuando arrancó la charla. O sea que dejó una puerta abierta. Exactamente. Dejó una puerta abierta. O sea que podemos ser amantes, tal vez, en un futuro. Bueno, ¿por y qué esto no nunca se sabe. ¡Epa! Bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en lugar y fecha? Si nos organizamos y nos desnudamos todos. Claro, porque si hacemos una planilla, ¿quién con quién cada uno? Un Excel. ¿Hacemos un 10 versus 10? 10 versus 10, claro. Bueno, decide todo lo que sentís por ella, dale. A la pelota. No, no. Vamos, Nico. Me da vergüenza, me da vergüenza. Decíselo. Vamos, Nico, vamos. Ahí está. Vamos, metele fichas. No, no vamos. Puedo, no puedo. Ella lo sabe. Yo ya mirá que yo... Yo la barbaridad se la digo día a día cada vez que la veo. Pero no puede, no tenés que decirle barbaridad. Y, pero es lo que me lindo. Genera, es lo que me genera. Qué lindos ojos, algo así. Qué no le digas, ojos, tremendo para... jete. Poronga. No, no, pero Amelia no. Es lo que tienes que... Él no está siendo sincero, porque yo no voy ni mostrando mis partes traseras ni sí. con escote. ¿Sabes qué sí, dice? No, no, fui con una calza, pero fui con un buzo atado a la cintura, tapándome. ¿Y sabes qué marca la calza? ¿Qué marca? A ver, el poeta marca. Del nuevo... Toda la raya marca. Marca toda la raya. ¿Qué va a marcar? Ah, pero esto se convierte en un programa de debate literario. No. Escúchame, Marinita. Vos dígame, no estás bien. En pareja. ¿Cómo? No estás en pareja vos. Sos solterita. Soy... Uy, dudó. Sí. ¿Sos sola? Sí. ¿Sos soltera o no, querida? Sí. Bien. ¿Y cuándo fue la última vez que te abrazaste íntimamente con alguien? Ayer. No, pero está bien porque yo dije amante. No dije, no quiero que sea amante. Ayer, pero vamos a este tema un poquito. ¿Con quién? Uy, Dios mío, ¿sabes dónde puedo terminar? ¿Con quién fue esto, Marinita? Con un hombre, Amelia. Ay, sí, me bueno. imagino, sí, pero bueno. ¿Qué edad tiene él? Si era Eugenio, estamos hasta los huevos, ¿no? 20 y tanto. ¿Es futbolista? No. ¿Qué es? ¿Es periodista? ¿Cómo? ¿Es periodista? No, tampoco. ¿Es taxista? No, es un empleado. ¿Tuyo? Ojalá, Amelia. ¿Empleado de qué? Trabaja en una empresa. Bueno, ¿y dónde fue el encuentro este? ¿El sexual directamente? Bueno. Sí, sí, por supuesto. Estamos en el pasto, ¿no? Y en un telo, Amelia. Ah, ¿y en qué zona era este telo? No sabría decir. Te emburundangó y te llevó con una capucha. ¿Capital federal o provincia? No, capital. ¿Quién pagó? Él, por supuesto. Claro, ¿y cuánto pagó? No escuché la cifra, no sé. ¿Cuál es tu especialidad a la hora de amar? Conteste, Neville. Porque acá ya se bajó los pantalones. No. Metió la poronga en un vaso de agua. No, amor, mucho amor. Inco, no da el perfil, amor, no da ese perfil. Amor no accedo. Amelia, no da ese perfil de amor, es furioso lo de ella. Es brusco, ¿no? Exactamente. Claro. Tenés ese perfil, vos sos una guerrera. ¿Cómo va? Vos en la danza del amor, ¿tomás la batuta o te dejás llevar? No, tomo la batuta. Sos guerrera. Uh-huh. Y muy bien, y escúchame, ¿y a este chico cuántas veces saliste con él antes de concretar? Muchas. O sea, sos difícil. Sí. Listo, hasta mañana, nos vamos. Ay, toda la gente que me conoce, voy a esperarlo, porque toda la gente que me conoce sabe que no accedo. Pero no. Toda la gente que te conoce te ofrece tener sexo. No, saber. Pero yo si no siento amor, no hago nada. Claro, tenías que sentirlo. Exacto. Y no, es vacío, Amelia. Es vacío y vos querés bife de chorizo. De la poronga. Ay, qué. Pero esto está cada vez peor, ¿no es cierto? Escúchame, vamos a ir un poco más profundo en la hora del encuentro. Profundo. Hubo. ¿Cómo se? Hoy en día vos sabés que en mi época no se utilizaba, vos. Digamos, para hablar mal y pronto, ¡garchabas! Por favor. Y quedabas embarazada. ¿Vos, cómo te cuidas, Marinita? Yo tomo pastilla porque me. Pero por una cuestión de salud. Claro. No por lo sexual, sino por una cuestión de salud. Aspirina, bien. Por una cuestión de salud, digo, para que te comes un puñado de Ribotril antes de consumarlo. Escúchame, pastillas tomás y nada más. No, con eso te cuidás. Lo sexual con todo. Con hay todo. Hay que cuidarse porque uno nunca sabe. Exactamente, eso te iba a decir, querida. Hay que ser muy cuidadoso. ¿Usted cómo se cuidaba, Amelia, en su época? Yo con una bolsa, un cuero de una tripa de cerdo, cualquier cosa. Pero escúchame, claro. Yo creo que vos manejás tres prevenciones. Sí. Las pastillas, la profilaxis. Y a la hora, el profiláctico, el forro. Y también trabajas una cuestión que es el coitus interruptus, ¿no es así? No. Digamos no. Como que la eyaculación del señor, ¿no es cierto? Vos la preferís, digamos, hablando mal y pronto, parar de pecho. No sé si estaríamos yendo por el camino correcto. ¿Por qué camino? Digamos. No. ¿Con qué camino detenés? No. Porque por ahí no estoy recibiendo el afecto de Brusco a través de lo que es la idea de la comunicación, ¿no? Brusco está dispuesto a darte todo el afecto. Sí, además, con todo respeto, unos pechos prominentes. ¿Brusco, usted se masturbó pensando en ella? Claro. ¿Y cómo te...? No, que no mienta. ¿Y pero vos cómo sabes que no hizo eso? ¿Está siempre que él se masturba? No estoy, gracias a Dios. ¿Cómo no gracias a Dios? ¿Te gustaría? Bueno... No, porque no es verdad lo que bueno, dice. Bueno, a ver, cerremos la charla. Marinita, cerremos la charla poniendo día, fecha y hora. Tenemos que poner fecha y hora. Este viernes. ¿No? Sí, vos trabajás acá, Brusco. No, pero no vengo. No venís el no viernes. O sea, falta para ponerla, único en trabajo. No, porque si no, hacemos un video, nos grabamos vivo por la radio con sonido y ahí, todo. Ahí está. Bueno, pero estaríamos más que agradecidos. Bueno, pongamos a ver, espera, Marinita, la fecha la querés poner vos. ¿Que la ponga Brusco o que la ponga Amelia? Da el tercero. No, Amelia. Amelia pone la fecha, pero la fecha que pone Amelia se concreta, ¿eh? Yo la pongo, ¿eh? No, Amelia. Usted no está invitada. Igual hay gente Amelia, que... si usted quiere, yo le cedo mi lugar y usted va con Nico. Nico es una gran persona, es muy bueno, le gusta mucho la joda. No, bueno. Yo se lo presto. O sea, ya es tuyo. Salió con todo este tío que va, Marinita, claro. Sí. Diciendo, no. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Por ejemplo, este viernes, vos, Marinita, ¿qué haces? No, este viernes no puedo. Bueno, el sábado. Bueno, la tiene que poner la fecha Amelia, ya. Bueno, el Amelia, jueves. La fecha que ponga Amelia ya está, Marina. Bueno, ahora exactamente, ¿qué estás haciendo? Estoy acá con Mauge por comer unas papas fritas tomando una cerveza. Bien, o sea, ¿mañana estás al pedo? ¿Cómo? A la mañana, ¿qué haces mañana? No, y mañana tengo que hacer muchos trámites a la mañana porque... Bueno, no importa, ¿por qué? Pero tengo que hacer muchos trámites. Guárdeme comida. Bueno, pero por ejemplo, hoy a la noche, si él va con... Basta, Amelia, sí, basta que... Pará. Amelia, lo que pasa es que me lo llevo estoy enamorada. Nico, ¿vamos a casa? Sí. ¿Vamos? Sí, bueno, los cuatro desnudos. Los cuatro en pelotas. Bueno, perfecto. Hoy mismo es la fecha, entonces. Ah, bueno. Después del programa. Después ahora. Del programa. ¿Listo? Ahora se va. No, no sé si, bueno, a ver, eso lo deciden entre ustedes. Queremos okay. alguna prueba igual, queremos alguna prueba de que aparte tan chelequeo se haya terminado. Pará, la hora doble está hasta las 2 de la mañana. Ah, bueno, digamos, sos rapidito, porque bueno, hasta que vas una hora de viaje, le decís dos, tres boludeces, te quedan 5 minutos. Bueno, pero para arrancar un poquito en vivo, digo. Claro, es como eso, acá es la charla de eyacula sobre eyaculación, para que vos dices, sí, ya terminó, claro. Lo mismo. Claro. Y bueno. Bueno, entonces hoy mismo. Hoy mismo. Bueno, mañana, mañana queremos una prueba, preferentemente un video. Puede ser. Okay. Sí, lo subimos bueno, a una red social. Bueno, vemos de hacerlo, no hay problema. Juan, Juan Bosque dice, saludos a los padres de Mariana Negri que escuchan el programa. Le mandamos un besito a mi papá. Juan Bosque. Que va a estar muy contento. Sí, y ¿no? Hay otro oyente que quiere estar con Amelia. Ah, ¿no? Sí, Nelson Cativiela. Nelson Cativiela se quiere una noche con Amelia. Bueno, cómo no, lo anoto en una libretita. ¿Usted sí lo recibe en el pecho? Ah, ¿tiene libreta? Yo como pueda. Yo ya no... es prácticamente lo que se ha atado con alambre esta mi vida. Beso, Marinita. Un beso grande a todos, los quiero. Dale, dale, nosotros también. Pensé que iba a participar más el Rico de estas barbaridades. No, Rico, no. La mirada de Borsa y los gestos me prohibieron. Bueno, esta noche se va para allá, Brusco. Bueno, vamos para allá. Ya nos levantamos y nos vamos. Qué bueno, bien. Tengo transporte. Por ¿se fin, va o no? Por fin van a concretar, ¿no? Se sí. termina el estiriqueo este, ¿no? Que tienen entre ustedes. Hay un futón en casa. Ponemos nylon, ¿no? ¡Paga un telos! ¡Chanta! ¡Rata! ¡Por favor! El de ayer la llevó un telo. El de ayer la llevó un telo. Y sí. vos la querés llevar a un futón. Te haces el poronga. Y después no querés ponerle un billete, querido. Así no. Gente, nos vamos nosotros. Bueno. Chao, Amelia. Gracias por este rato. Gracias. Tan placentero. A saludos a toda la gente del otro lado. Chao. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Libres del mundo responden. De Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bueno, luego de un pase largo, venimos de un programa futbolístico, por lo cual podemos usar la analogía, hicimos un pase largo de casi media hora. Podemos arrancar con la hora doble. Fede Simonetti está llegando porque tenía un compromiso de esos que tiene él, de trabajo. Ah, no, me parece que tenía un recital. Bueno, ahora nos va a contar. Ahora nos cuenta. Cuando llegue, de qué se trataba su compromiso. Pero quien está en la mesa, afortunadamente, alguien que la gente lo aclama. La semana pasada se ausentó por un tema médico, que ahora también nos va a contar en profundidad eso. Es nada más y nada menos que nuestro columnista de las estrellas y el columnista estrella, el señor Gabriel Alejandra Maldonado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gabrielito? ¿Cómo estás, Martín? Bien. Acá, tratando de sanar mi dedo, ¿entendés? Hoy fui a sacarme una radiografía. Le contamos a los oyentes que no pueden ver. Está con un dedito, pobrecito, el dedo. Ese es el del fuck you. El del fuck you, que es el... ¿Cómo es el nombre técnico? ¿Dónde lo es metió? El dedo conchero. El dedo conchero. ¿Cómo se llama ese? No es el mayor. No, el mayor es este. Este es el pulgar. Es el índice. Porque porque el tema me pasó en este y en este. En el índice. En el índice y en el mayor. El otro es el anular y el meñique. Exacto. Y el gordo, pobrecito. El gordo es el gordo. Es el gordo. No, el pulgar. Ah, tenés razón, perdona. El nombre técnico no es gordo. Yo le digo dedo gordo. Bueno, entonces le pasó en el índice y el mayor. Tuvo un accidente. Ahora tiene solamente entablillado, o con un entablillado muy precario. O sea, la gente que está ahí no se imagina que Gabriel está con una ortopedia muy avanzada. Ortopedia alemana, de primera. Tiene una metal. Como una arriba. Una esponja tiene. Una esponja de esas de la cocina. Envuelta en una cinta, con una cinta. Así me lo hicieron en el CEMIC, me atendieron. No me atendieron tampoco en donde estaba el hijo de coso en el CEMIC. Bueno, o sea, en la clínica premium me están haciendo estas artesanías. Sí, la verdad. Es como hipismo. Es como hipismo. ¿Qué le pasó, Gabriel? Cuéntenos el accidente. Ay, se me cayó una biblioteca de mi trabajo. Me hicieron trabajar de cosas que yo no quería, bueno. Tareas que no tenían que ver con su puesto. Que no me corresponde y bueno, pasan esas cosas. Cuando te hacen hacer esas cosas que no Totalmente. Te corresponden, siempre no sabes hacerla. Te hacen hacer un huevo frito, no sabes cocinar, te quemas con aceite. ¿Entendés? Me hicieron correr una repisa, nunca la corrí, se me cayó la mano. ¿Pero cómo la corrió? O sea, tenía que transportarla de un lado al otro, tiene rueditas. No tiene rueditas, era muy pesada. Imagínate una repisa de 2 metros y medio. Alta, muy alta. Por 3 metros de ancho. Ah, era más que una repisa. 30 de profundidad. Un modular. Claro, nada más que todo con estantes. Sin fondo, digamos, sí. ¿No? Entonces yo lo agarré de un tabique para traerla a mi lado, pues estaba media trabada aparte, ¿no? Uh-huh. Para correrla, pues tenía que correrla así, hacia mí, digamos. Sí. Como los estantes eran huecos, no tenía de dónde empujar. Entonces enganché mi mano así, Se ve que hice demasiada fuerza. Y sacó. Saqué uno de los tabiques, exactamente. Un tabique. Un tabique, y al caerse, al sacar yo ese tabique con mi fuerza bruta, se me vino. Le todo, cayó. Todo vino. Fra. Justo al dedo, pero no se golpee el dedo. Puede sacarlo, puede sacar la mano. Me agarro el anular. Y este que. No, habíamos dicho el índice y el mayor. El. ¿Cuál le agarró? No, no sabe bien. No sé, no, porque este ya se mejoró, este no lo siento. El índice ya está. Este ni lo siento. El índice. Este no. Este que me pasó, el tema. Bueno, la cosa que fui. Sí. La RT, que siempre viste la RT. Usted inmediatamente llamó a la RT. Me llamaron a la RT, me mandaron al CEMIC. Sí. ¿No? Y yo pensé que el CEMIC era como que. Me encontré como prácticamente como una especie de, no sé, batallón de médicos. Era una guerra mundial, parecía. ¿Por qué? Gente toda quebrada. Viste, todo el mundo quebrado, todo el mundo con problemas. Y sí, eso suele pasar en un hospital. Horrible, pero es una clínica privada, no es una. Pero la clínica privada va la gente que se lastima, rica, pero la gente que se lastima igual. Bueno, a unas personas. Ah, y los del accidente de trabajo también serán derivados al CEMIC. Claro, me derivaron así de una. Bueno, el médico me vio, estos los tenía negros los dos dedos, estos así. Ahora por no. La mugre. No, por la mugre no. Los tenía negros por de la compresión, ¿viste? Cuando te golpeas, sí. Con una puerta, una cosa así. Negros me quedaron. El médico vio, un colombiano, el médico. Sí. Dijo, ah, no. Porque pero... ahora hay un tema de trasfondo que está recorriendo todos los medios, que es un poco esta cuestión de la inmigración y la delincuencia, ¿no? Según las las últimas declaraciones del ministro de Seguridad, Sergio Berni, que dijo que necesita que se lo ayude desde lo judicial para que poder juzgar en su país a los que vienen a delinquir acá. Y los médicos. Entonces, también, porque los médicos... Gabriel, ahora, a ese tema voy. No saben nada. ¿Qué le pasó con el médico colombiano que lo atendió? Tiene vía libre para decir lo que quiera, porque no, es más vale que lo voy a decir, escúchame. ¿Qué? No me... Esto me lo hizo un colombiano. ¿Qué? Es prácticamente un delito. Una artesanía. Si es un delito. Esto. ¿A vos te parece que yo puedo haber salido de la clínica con esto? ¿A vos te parece? ¿Y que eso tiene que durar 2 semanas, además? No, sí. ¿Qué? 21 días. Ah, más. 3 semanas. Bueno, me vio los dedos así, me tocó. Dije, como que me duele un poco. Ese yo. Y me dijo, ya una radiografía. Primera, o sea, no hay que ser médico para eso. O sea, usted ya llegó a la clínica y mandaron a hacer una radiografía. El médico me vio, me el tocó. El médico lo vio. Ah, no. ¿Qué te miró la pupila de los ojos, las rodillas? Tal cual. Y le dijo... Digo, esto hay que sacar una radiografía urgente, me dice. Bueno, dale. Sí. Yo soy muy buen paciente, yo. Esto sí es muy paciente usted. Y soy buen paciente, sí. Sí. ¿Por qué? Porque no, yo no digo ¿qué nada. Es la diferencia de un mal paciente? Que no me quejo de nada. A mí me... A usted le dicen, bueno, los de dentista, un enema lo hace. El dentista igual, no. Yo no me duele nunca nada, ¿viste? Yo no me quejo de nada. Bueno, dale, ¿dónde tengo que ir? Bueno, vas allá, qué sé yo, pa, pa, pum, pa. Me sacan la radiografía, los deditos así. Como una L, como una tijereta. Como una tijereta así y después así. Como una B, ¿no? Pero, como una B de la victoria peronista. Claro, así. Y después como un... como una B así. Peronista, como, pero como de un conejo. Como arreglame las uñitas. Sí, claro, así. Las dos, de los dos lados. Bueno. Como de un conejo. Como un conejo. Bueno... Me saca, llevo la radiografía, se la mandan directamente por sistema a la computadora del médico. O sea, ya la gente no tiene acceso a sus radiografías, te la dan más impresa. Yo la necesitaba, la radiografía. Entonces... No, pará. Entonces, bueno, se la manda, me dice, cuando la tengas, me dice el médico, golpeame la puerta y yo te atiendo. Bueno, dale, qué sé yo. Bueno, le golpeo la puerta, va, las mira. Pero como cuando las tenga, usted no le dieron, ya, yo no le dieron impresa la radiografía. No, pero ya se la mandaban por la computadora. ¿Y cómo cuando la tenga? Si usted no la iba a tener nunca. Cuando te la saque. Ah, bueno, después de que yo se bajé, la saque. En el trayecto que bajé 2 pisos, le golpeé la puerta y ya estaba la. O sea, la gente ya no tiene más radiografías. Si vos la querés, te dan la placa. No, si no, no. Si no, no. Igual, o sea, las mantienen, te digo. Bien. Bueno, entonces agarré, fui, las vio. Uh-huh. Y sí, tengo fisurado los dedos. Fisura de dedos, le diagnosticaron. De este no, de este, de grande sí. Está refisura. Este es refisura. Si la ves así de frente, no. Sí. Se ve que es de costado. Cuando hace la tijerola. Cuando la de tijereta, se ve como una línea casi. Que la fisura. Está fisurada en mi huesito. Digamos. A mí me pasa... No es la fisura de la nata. No es la fisura esa. Yo veo una radiografía y nunca me entiendo, nunca entiendo absolutamente nada de lo que sucede. Bueno, pero Mario, que estaba ahí también, porque apenas pasó, llegó... Mario es... Mario es mi pareja, trabaja obviamente. En la salud. Claro. Apenas vio, le dijo, hay una fisura ahí, le dijo el médico. Y el médico medio como que no estaba colombiano. No, me parece, sí, puede ser. No, es, le dijo. Mirá, pa, le puso ahí... Claro. Bueno, pero lo que pasa es que de frente no se ve, pero de costado se ve, porque pasó de costado, le dijo algo, no sé qué le dijo, pues claro, está la fisura ahí. Bueno. Y entonces le dijo, descanse 21 días. No, me dijo acá, me dio 3 días, me dijo, mañana venía a ver a la doctora laboral. Ah. Me dice, bueno. Fui a ver a la doctora Santos, que la adoro. Es tu santo. Sí, la busco la doctora Santos. La doctora Santos, sueño con la doctora Santos. Hoy la fui a ver también, la doctora Santos. Está la doctora. ¿Sos su fan? Soy fan número. Está la doctora Santos, no, se retiró. No me atienda otra. Que no me atienda otra, ¿viste? Bueno, la doctora Santos me dijo, le conté lo que me pasó. Me vio en mi cara de sufrido y qué sé yo. Me dijo, 21 días, me dice. Así. Más aparte la rehabilitación. Que después, bueno, pero para la rehabilitación igual puede ir al trabajo. No. Ah, ¿no vas en rehabilitación? No. O sea, 21 días de reposo, usted con los dedos así en la mesa, 8 horas por día. Sí. Y después kinesiología, 3 semanas más. Más o menos, 2 semanas seguro. Son como 35 días en total. ¿Y cómo está disfrutando tanto tiempo que tiene? Ah, un bodrio. Igual salgo, ¿eh? No voy a estar encerrado en mi casa, imagínate. Claro, por supuesto. Hoy fui a recorrer mi barrio. ¿Pasó por el local? No, ni paso. Ni paso. Me trae malos recuerdos. Claro, o sea, pídase una licencia psiquiátrica de un año porque usted ahora no puede entrar ahí. No puedo ni pasar, te juro. Prefiero caminar 3 cuadras más, pero doy la vuelta. Claro. O sea, no puedo pasar. No puede pasar. Hay algo más fuerte. ¿A qué hora se levantó? ¿Cómo es una rutina de...? Hoy tenía que ir al jubilado que está haciendo. Más o menos. Una jubilación. Una jubilación pasiva. Sí. ¡Ay, una jubilación pasiva! Kendall. Sí, más o menos. Así, es como una jubilación pasiva. ¿Y a qué hora se levanta? A las 10. Hoy me levanté. No, hoy tenía que ir a... Ah, a la doctora Santos. A la doctora Santos. No, tenía que sacarme otra placa. Para ver cómo... O sea, eso... Porque esto me pasó el lunes pasado. Este ¿Con no eso el otro. Puesto le sacaron la placa? No, me sacaron todo. O sea, que no es el mismo que le hicieron. Está mintiendo. No es el mismo. ¿Sabes? Si sigues en el mismo, ¿sabes lo que es esto? Tenés plantas acá creciendo. Todo. Ah, la misma tecnología, decía usted. La chapa esta es la misma. No me la cambiaron. Muy bien. Se ve que el material este es caro. La cinta no. Ah, ¿le dejaron la chapa? La chapa esta es la misma. Es la misma que... Y le pusieron otra esponjita. Es como mi hermana. No, la esponja también es la misma. La esponja es la misma, es una... Yo me tengo que bañar con un guante, Martín. ¿Por qué? Porque no, que tienes que mojar esto. Pero está bien. Lavar los platos no puedo. Eso es una excusa tranquilamente. Ahora con el tema del ébola, las manos, todo, ¿entendés? El alcohol en gel me pongo. Pero en esta me lavo la mano así, y esta no puedo. Lavar. Agarra el jabón y hace como un pase mágico. Claro, y en esta no puedo hacer nada con alcohol en gel. Claro, y le hago una pregunta. ¿Por qué no se quejó cuando le ponían la misma chapa? Si eso, Ede, tiene un olor inmundo seguramente. No, ¿sabes qué? No pasó. Con razón que no te digo, había un perrito. Ay, qué lindo. Debe dolerme el dedo el perrito. No tiene un olor inmundo. Pero no sé. La verdad que no sé qué va a pasar. Yo sé que estoy viviendo una cosa tremenda. Bueno, entonces, perdón, lo interrumpiste porque está relatando su día. No hoy, pero en general. Se levanta a las... Y entre las 9:30 10. Ah, temprano igual es tempranero. Sí, bueno, está temprano. Sí, las 9 para una persona que no tiene... Nada que hacer. Claro. Pero yo hago. Levántese a las 2. Tengo que limpiar mi casa, ¿entendés? Si no puede. Voy al gimnasio. Hace mucha pierna. Pie, un culo voy a tener. Un culo hermoso. Otra que me está acrilato. Un culo fantástico. Sí. Pierna y hago elíptico, corro la cinta. Todo lo que sea la parte de abajo, digamos. Bien, todo, ¿viste?, la parte de abajo. Luego llega a su casa a las... A las 12:30, 1. Transpirado. Sudado. ¿No? Sudado. Me pongo la bolsa en la mano. Me baño. Y después, bueno, o me compro algo para comer porque tampoco puedo cocinar. Tampoco puede cocinar. No, es increíble lo que es un dedo o una mano. Uno le da importancia a las cosas, ¿viste? Cuando te faltan. Te falta la luz y te das cuenta que te falta la mitad de totalmente, tu vida. Totalmente. Te falta el agua y... Sí, se tiene que poner guantes para cocinar y se comer. No puede, no puedo firmar las tarjetas, no puedo comprar, ¿entendés? ¿Cómo no? Porque el otro día me dijo, ay, pero esa firma, nene, ¿no ves lo que tengo puesto? Claro. Fui a comprarme no sé qué cosa y voy a firmar así. No puedo firmar porque me sale cualquier cosa, ¿entendés? Sí. Y el vendedor me retó, ay, qué firma. Nene, ay, perdoname, me dice. Te pego lo podría eso. Hecho sentir muy mal al vendedor. Claro, no le dice quilombo porque no sé, ¿viste? Pero porque no es muy bueno usted. No, no puede, mira. No puede. No te salen. Bueno, no te salen como te tenemos que hacer un poco de orden en este programa porque son menos cuarto, no tiramos tanda, no dijimos la consigna. Ahora ya enseguida continuamos con los relatos de Gabriel en su vida, pero antes voy a decir la consigna para que los oyentes empiecen a participar. Usted, bueno, le iba a pedir que lleve la contabilidad, pero no puede porque no puede anotar. No puede agarrar una lapicera. Bueno, haga como en el truco porotitos. Bueno, dibuje en la mesa un A y un B. No, yo lo anoto, no sea problema. La consigna de hoy para que los oyentes participen activamente vía Twitter, vía Facebook, vía Twitter en arroba la hora doble, vía Facebook en la hora doble, lo buscan, no es muy difícil encontrar algo en Facebook, o vía telefónica al 4010-7158, 4010-7121. Llaman y participan por la consigna del día, que es... ¿Qué preferís? Que haya una línea de bondi solo para vos y los que quieras, o chef personal en tu casa todo el año. ¿Cómo? Perdón. Bueno, Gabriel, ¿qué estás haciendo? Estaba mirando una cosa que me sorprendió. Lo perdono porque estaba convaleciendo. ¿Qué? No entendí, no escuché. La perdón. Consigna del día es... ¿Qué preferís? Que haya una línea de bondi solo para vos y los que quieras. Sí. O chef personal en tu casa todo el año. ¡Va! Chef personal. ¿Usted elige chef personal? Obvio. Yo no sé. ¿Qué colectivo qué? Una línea, usted es como un transporte para usted mismo y... ¿Y qué? ¿Y mis amigos? Un chofer, como un auto con chofer a su disposición. Bueno, pero es un auto con chofer, que es un colectivo. La pasa que es una línea de bondi, claro, tiene que respetar los tiempos. Claro, hagamos a las 10 porque pasa a las 10. Claro, es su propia línea de bondi. Claro. O sea, usted elige chef personal. Sí. ¿Vos? Y yo... Bueno, ahora reflexioné un poco, claro. A ver, preguntemos a Góngora. ¿Y vos, Góngora? ¿Usted, Góngora? Chef toda la vida. Chef toda la vida. A mí, aparte que no me gusta cocinar. No les gusta cocinar. ¿A vos te gusta cocinar? A mí me... Yo igual te digo, desde los años que te conozco, nunca comí nada hecho por vos. Está mintiendo, Gabriel Maldonado. ¿Qué cosa? Está mintiendo. Apenas me mudé, los invité a comer unas empanadas a mi casa. ¿Qué las hizo tu abuela? Las hice yo. ¿Tu abuela las hizo? No, mi abuela no las hizo. Mi abuela debe haber hecho unas tartas. No, no las hice yo las empanadas. ¿Sabés hacer el repulgue de la empanada y todo? Es una pelotudez el repulgue. Yo soy un genio en el repulgue, por eso. Bueno, ahora convaleciente con un tenedorcito. No hago empanada directamente. Yo soluciono todo. Las aplasta, le da como unos golpes a... Con un martillo. No, yo soluciono todo, no hago empanada directamente. No hace empanada. Lo drástico, claro. Así se come el relleno solo. Yo no me bañaría directamente. Pero claro, Mario lo obliga. Claro, me obligan. Entonces, tienen que votar de la siguiente manera. Lo pueden hacer vía Facebook, vía Twitter, pero qué mejor que cuando nos llaman, nos dan esa caricia. Se comunican con nosotros al 4010-7158, 4010-7121, llaman, nos cuentan, y todos, por supuesto, vía Twitter, vía Facebook o vía telefónica, participan por un kilo de helado artesanal de Cadore, el mejor helado, que está ahí frente al Paseo de la Plaza, en Corrientes y Rodríguez Peña. Nos llaman, dicen cuál es su preferencia y automáticamente participan. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con la hora doble. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchego. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchego. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchel. Heladerías Garchel. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchel. ¿Lo conoces? Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional.

Y sí, estamos acá charlando sobre la cuestión culinaria, los precios, salir a comer, cuánto sale. Oh. Hay como una pérdida hoy en día de noción de cuánto, qué es barato y qué es caro en, claro, al salir a comer, porque obviamente hay veces que a uno le parece muy barato, muy caro según lo que coma. Bueno, en fin, estábamos relatando eso. Vamos con mensajes de oyentes que nos están escribiendo, que nos acompañan. Recién nos llamó Julio de Palomar, infaltable. ¿Qué dice Julio? Julio nos dijo que él vota la opción Bondi. Mira. Sí, tener su propia línea de Bondi. Mira. Le pregunté por qué, dijo porque le gusta la propuesta, tener su propio Bondi. Y dijo que un chef, la verdad que no le seduce para nada. Usted había elegido chef. Sí, yo elegí chef. O sea, ya tenemos un primer voto de Bondi. Vamos con los mensajes. Sergio Rodas, hola, Laura Doble, muy buen momento radial. Me muero, pobre Marianita, no saben lo bien que está esa mina. Amelia, sos una genia. Ah, eso en relación al anterior. Pase. Sí. Hugo Ariel Galante, Laura Doble, hola a todos, qué buen pase de programa, me mato de risa. Opción B, saludos a todos. Opción chef, convirtiendo 4 votos para el chef. Lolu, B, sin dudas. Mira, 5-1. Sergio Rodas, B sin dudas. Increíble pase con campase, con campanas. Abrazo, niños. Niños, ¿no? Niños, ya, somos niños, obvio. Usted es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Sí, tal cual. Pensé que iba a decir el cuerpo de una mujer. No. Viste que ahora con todo este quilombo, que después lo vamos a tratar, ¿no? Por supuesto que sí. Aguárdeme que ya enseguida le leo los mensajes que nos llegaron vía Facebook. Un segundito, porque los sistemas están muy lentos. En general todos los sistemas están lentos. Todos. En realidad creo que es que la velocidad de los buenos sistemas nos explican que los demás están, nos parece que están todos lentos. Jazmín García James nos dice: soy una mujer más completa con la hora doble, voto por la A. Ella prefiere tener su línea de voz. Mirá vos, Jazmincita. Qué bien. La Tulum elige la opción chef. Mariela Pérez Lera, línea D, Bondi. Línea D, Bondi. No, línea B, Bondi sería. Ni claro. Hablar, el Bondi de la alegría. O sea, elige la opción B. Laura Mercau, chef, qué grande, Martín Richimus, y muchas gracias. Le sacó chispas a... Muchas gracias, Laurita. Sebastián Chiflón, Bondi, así dejo de esperarlo todos los días. Epa. O sea, el que lo espera todos los días, el que todos los días toma Bondi, sabe que tiene que votar la opción Bondi, me parece. ¿Qué sé yo? ¿Usted por qué no toma Bondi? No, yo no tomo colectivo. Ahora voy a tomar. Ahora voy a volver en colectivo. Vamos a volver. Los jueves únicamente. Hoy es miércoles. Jueves a la madrugada. Miércoles, jueves, claro. Tienes razón. Es el único día que tomo colectivo. No, hoy tomé colectivo también para ir al CEMIC. ¿A la doctora Santos? A la doctora Santos tomé colectivo. ¿Le lleva regalitos a la doctora? En cualquier momento le llevo. Porque yo me acuerdo que cuando era muy pequeño y mis padres, mis dos padres trabajaban de sol a sol. Sí. Porque era. Había que mantener a estos dos niños con una educación costosa que eligieron darme. Claro. Entonces me dejaban mucho tiempo al cuidado de mi abuela, de mis abuelas en general. Yo la que yo conozco también. Una de ellas y la otra que no la conoce, porque si la conoce, la vio alguna vez, sale corriendo porque falleció hace años. O sea, medio difícil. Que también le voy a contar después otra historia de que uno de los serenos de aquí debajo, de acá abajo de la puerta, nos contó que en las grabaciones aparece a las 5 de la mañana en el patio de la otra radio, nuestros vecinos, Vecinos en Guerra, sí. Aparece una luz blanca y él se va a fijar y no hay nada. No es el chico que está hoy, es el que está a los francos, creo. Historia de fantasmas. Historia de fantasmas. Tenemos que hacer un programa un día de historia de fantasmas. Sí, hay fantasmas, dice Góngora. ¿Sí? ¿Usted lo siente? Usted los ha visto, exacto. ¿En serio? Pero si esto es un lugar relativamente nuevo, ¿no? ¿No es una construcción nueva esta? No, la radio es nueva, la radio no sabemos nosotros en realidad. No sabemos dónde estamos parados. No, nunca tampoco. Sí, bueno, por la construcción uno se da cuenta que está muy en bien en mi casa, puesta, por ejemplo, no puede haber fantasmas. En la tuya tampoco puede haber fantasmas. En la mía no puede haber fantasmas. En la mía tampoco, si son nuevas. Pero en Tortugas, una casa familiar también, hay un fantasma, tenemos un fantasma ahí. ¿Y si es nueva esa casa? No, no es nueva. La parte de atrás es toda reciclada. Ah, y ahí falleció un señor hace mucho tiempo. Bueno, como a mi trabajo, yo creo que fue el fantasma que me tiró la biblioteca. Tanto que le... Pero hay cosas, pasan cosas tremendas en mi trabajo. Pero tremendo. Bueno, por favor, un día tenemos que hablar en... Por ahí hoy llegamos después de la columna. Por ahí llegamos. No, pero las cosas que yo tengo que contar de mi trabajo... Son terribles. No, comprobadas con una cámara aparte. Bueno, luego por ahí dejémoslo para más tarde. Lo que quería consultar es... Si le lleva regalos. Si le lleva regalos. Mi abuela, yo me acuerdo que yo la tenía que acompañar al hospital, a mi abuela, en una salida infantil que me sí, hacían. Llegaba, me acompañaba al hospital a mi abuela, y ella le lleva siempre, religiosamente, un paquete de caramelos. Ah, muy bien, muy buen regalo. Sí, para mí, no, para mí todas las viejas llevaban paquete de caramelos, ya no sabían qué hacer con los caramelos. Ah, la vieja esa del caramelo, claro. Ahí está el horario del negocio. No le llevó ningún regalo al doctor. No, Santos. Pero me diste una buena idea. Le voy a llevar una caja de bombones. Le llevo unos bonobón. Entonces con eso la extorsiona. No, unos bonobón no. Le llevo una buena caja de bombones. Me dé un año, por lo menos. Claro. Para mí también puede ser contraproducente. Y después le voy llevando una botella de vino. De vino. Dos seguí botellas. Firmando. Vos firmás. Vos firmás. La mantenés adobada. La mantengo adobada. ¿Entendés? Chao, pafa. Claro. Y listo. Bueno, pero dáselo. Decirle. Que la excusa sea por la buena atención que me diste la otra vez. No le digas, esto es una extorsión. ¿Te extorsiono con esto? No, no, obvio, sí, más vale. Ay, gracias, doctora Santos. Gracias, gracias, doctora Santos. No sé si le estuvo escuchando el programa estos días. Sí. Ah, muy bien, entonces sabrá perfectamente. ¿Qué? Que Handel se trajo un primo del interior. Ah, no me digas. Vení, pasa, Osvaldo, pasa. ¡Ay, hola, permiso! ¿Cómo está, Gabriel? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andás? ¡Ay, no te conocía yo! Es medio parecido a Coso, a este que se casó con Adelfa. ¡Ay, a la marica esa! ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Hoy estuvo en la televisión. Ay, ¿cómo estás? Ay, amiga, bien. ¿Cómo es? ¡Reinaldo! ¡Ay, a la reina! Qué feo que es la reina. Es feo, pobre. ¿Cómo andás? No. Ay, conociendo todo antes de ayer, conocí el obelisco, que es como una pija gigante. ¿Y te gustó? Ay, me encantó. Y después conocí también el zoológico. Ah, bien. Ay, los animales me gustan. ¿De dónde? ¿De qué parte usted? De Arroyito, de Córdoba. Ah, mira qué bien. Lindo lugar. Ay, sí, pero son muy mataputos ahí. ¿En serio? Yo con mi pareja nos escondemos un poco. ¿En serio? Pero ya está el tour, estamos en el 2014. Ay, ¿qué es lo que yo digo? Marica mala. Es como la Vanessa Show que le dijo a Curta, le dijo, es un puto malo. Escúcheme una cosa, pero ¿y con su pareja no vino? Ay, no, lo dejé al gordo allá. Ah, ¿es gordo su pareja? Es gordo, es obeso, mórbido. Ay, soy cazadora yo. Es cazadora. Es un oso. Y sí, claro, claro. Pesa 207 kilos. Ah, pero es un flor de oso. Es un tremendo oso. ¿Y cómo es una vida allá en Arroyito? ¿Usted qué trabaja allá? ¿De qué es? En la municipalidad. Ah, mire usted. Yo trabajo, sí, tengo una columna en el diario municipal. Ah, mira qué y bien. Y escribo de cosas. Bien. Ay, pero tengo una falta de ortografía. Bueno, ni por. Bueno, tiene que conseguir a alguien que le corrija. Ah, no hay nada. Allá dormí la siesta. Y sí. Lo mejor del día es dormir la siesta. Sí, es un desayuno. Yo fui a Córdoba una vez y quise comprar algo a las 3 de la tarde. Tenía que golpear las puertas. No había nada. No te atiende ni nadie. Yo, no había nadie amiga en la calle directamente. Nadie, desértico, totalmente desértico. ¿Y su marido a qué se dedica? Él tiene una ferretería. Ah, bien. Bien. La única del pueblo. Ah, bueno, labura bien entonces. Sí, pero es vaga la gorda. Ah, sí. A veces a la mañana no abre y duerme la siesta. Duerme la siesta después y come vitina, come gordo. ¿Vitina? Vitina. Sí, vitina, come el gordo. Y bueno, a veces abre a las 6, 7 de la tarde y a las 8 ya está en casa de vuelta. Ah, pero. Abre una hora. Una hora. No vende nada, ¿eh? No. Ay, pero, no. Pero ya que un poco te arreglás. Acá es carísimo todo. Fuimos a comer una vuelta, $350. ¿Cada uno? Sí. ¿Pero dónde fueron? En un lugar, un palacio era. Los estafaron. Totalmente, mi amiga. Pero, qué barbaridad. Bueno, quédese un poquito tranquilo. Dígale. No. Y quería saber sobre gente, si sabía algo. Ay, la gente está acá. Vení, pasá, porque está haciendo alonga. Vení, pasá. Ay, hola, me tienes cansada esta. La Baldo, mi prima, me tiene de acá para allá, zoológico. Yo tengo que hacer campaña, mi amor. Ay, Candel. Claro, por eso, pero bueno, no viene siempre, Candel. Es la primera vez que viene su primo acá a Buenos Aires. Mira, yo lo conocí por Badú, a mi primo. ¿Cómo conoció por Badú? ¿Pero cómo va a conocer a su prima por una línea de encuentro? Porque yo estaba allá, accidental. Yo le conté que mi esposa tuvo un accidente lamentable. No, no sabía. Sí, pobrecita, mi amor, mi ciela. Ay, Dios. Yo no sabía que ella era sonámbulo. Entonces, hemos sonámbula. Sí. Y a mí, 3, 4 de la mañana, se me dio por... Digo, esta casa está sucia. Voy a enjabonar bien la escalera, bien enjabonada. Y, bueno, lamentablemente ya se despertó y rodó. Oh. Como Juan, rodó. Sí. Y, bueno, lamentablemente, ella no tiene ni RT ni obra social, porque también por un error, lamentablemente, la di de baja de la obra social. Claro, si está tan bien de salud, no hace falta. Claro. Sos no, joven, no es usted. Es joven, digo, no, la doy de baja. Claro, sí. Y las dos orcas esas que tengo de hija, lamentablemente, con, me duele más a mí decirlo, pero le monté una clínica en casa. Muy bien. Sí. Muy bien. Este, bueno, entonces a ella le tuvimos que trasladar a un hospital rural. Está internada mi esposa. Ah, mire usted. Entonces cuando la llevamos en un remis a ella, la llevamos y bueno, me conecté al Badoo sin querer y le conocí a mi primo. Ah, mire usted. Me lo encontré hace un montón que no lo veía. Ay, yo siempre ando en el Badoo ficándome los chongos. Pero si usted está de novio, ¿cómo? Ay, pero el gordo ni sabe. El gordo le hago una sopa y te queda durmiendo. Una sopa de vitina y listo. Claro, ya está algo, me hago la loca. Voy de pueblo en pueblo. Ah, mire qué bien. Ay, voy a los camioneros, a las vías del tren. Ah, pero es bastante arriesgado usted. Ay, ya llego sano. Así, con tal de encontrar algo de leche. Es tremendo. Es una maleducada. ¿Y pero usted cómo se lleva? Qué raro usted que se lleve bien con leche. Yo, bueno, estoy anodadada porque para mí padece homosexualidad. Está enfermo de homosexualidad él. No, vale, lo tiene que poder curar. Algún cura. La doctora Santos, esta que vos conocés, mi amor. Bueno, si quieres yo lo llevo. Que le dé unos días para que le cicatrice la vida. Que le cicatrice que la homosexualidad. Ay, sí, algo. Bueno, bueno si pero para ahí es tranquilitos, un... porque si no empiezan... Empiezan a hacer un despelote. Quédense ¿no? ahí tranquilitos. Y nosotros entramos en un momento radial muy esperado. Ah, sí. Que es para aquellos que son, obviamente, que nos están escuchando, muy fanáticos de la radio y tienen la suerte de perderse todo lo que sucede en la farándula, realmente. Este, hoy se ponen al día, tomen un anotador para saber quién es cada quien y entramos de lleno, zambullidos, en la columna de Gabriel Maldonado. Ay, por Dios, por Dios. Gracias por los aplausos. No, gracias. Por favor, vienen siempre con mi séquito. Vengo con mi séquito realmente, ¿no? Sí. Y la farándula argentina. No sé de qué hablar, porque hay tantas cosas pasan todo el tiempo. Pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Empezando por el tema de la Nata, que le dijo que no podía ser madre o que no era madre a Florencia de la Vesta. Sí, lo estuvimos debatiendo. Ah, lo estuvimos debatiendo. Sí, ya. No. Hay gente al favor, gente en contra, pero la verdad que me parece una desubicación realmente. Totalmente. De la Nata. Sí, sí. ¿Viste? Por más que te guste o no Florencia de la B, ¿viste? Igual yo creo que tiene razón. Hay como una... Ahora apareció Lizzy Tagliani, que es como una especie de contrafigura. Yo sí. Creo que están... Ella misma lo dijo Lizzy Tagliani ayer, ¿eh? Sí. Dijo que la gente que la quiere a ella es la gente que no la quiere a Florencia de la B. O sea, que ella recibe el cariño de la gente que no quiere a Florencia de la B, entonces la quiere sí. Por forma intrínseca, digamos, sí. A ella. Sí, ¿no? Pero la verdad que una falta de respeto lo que hizo... Sí, yo igual... Y una desubicación, más que nada, ¿no? Por más sí. Que después lo trató de arreglar en el programa del domingo, pero ya... A mí me pasa algo con Lizzy Tagliani, que a ver si usted comparte a ver. Esta posición que tengo yo tomada con respecto a Lizzy. A mí me causa mucha gracia, la verdad, cuando la veo, la he visto en algunos shows, conduciendo y demás, y me parece que está muy bien lo que hace, pero me parece que en algún punto no puede correrse de ese lugar común. Exacto. Que hay mucha gente que sufre, que ha luchado... En distintas décadas, que ha hasta perdido la vida en distintas luchas a favor de la igualdad de género, de un reconocimiento, como para que ella salga a decir, bueno, a mí en 500 años me agarra un paleontólogo y va a decir, es hombre. Bueno, ya se sabe, pero hay que trascender un poco ese debate. Ya se sabe que nació hombre y bueno, digamos, hay que poder escaparle un poco a eso. Yo creo que ella no se da cuenta todavía. Yo creo que está como mareada un poco de que la tienen de acá para allá, ¿viste? Ayer, por ejemplo, que yo ahora estoy al pedo, digamos, ¿no? Sí. Veo todos estos programas horribles y estuvo en todos, ¿entendés? La traen, la ponen, la sacan, la llevan. Y llega un momento, está la mañana, la tarde, las 5 de la tarde, las 6, las 7 sí. De la mañana. Entonces llega un momento que queda como... Bueno, ahora en América no puede estar. Ahora en América no puede estar. Exactamente. Ayer pasaron un video de ella corriendo unos chongos, ¿entendés? Unos pibitos que se vieron espantados. Se bajó bueno, pero es eso, es más de lo mismo. Y yo creo que ella no tiene sustento porque joder con el tiempo, como que sos, viste, soy traba, soy esto, soy fea. Ya está. Llega un momento que se va a terminar, no le va a causar más gracia a nadie, ¿entendés? Es no volver hacia atrás todo un debate. Exactamente. Causa gracia, sí, pero me parece nocivo para las luchas de igualdad. Me parece, no estoy... Lamentablemente a mí me parece que Lizzie no estuvo. Más que nada se sienta, por ejemplo, con Mirta y le pregunta: ¿y cómo es tu nombre de hombre? Juan Carlos. Y risas de eso. Es como volver a... Exactamente. 30 años atrás. Sí, sí, pero sí. Pero bueno, sí. En fin. Sí, Lizzie, el pulgar para abajo para Lizzie Tagliani. Pulgar para abajo. Exactamente. Se incorpora a la mesa Fede Simonetti. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la República Argentina. ¿Cómo estás, Fede? Bien y más o menos. ¿Qué le pasó? Bien, porque vengo a ver un concierto impecable de mi grupo favorito de cuando era adolescente. Todo con un amigo que a su vez perdió o le robaron las llaves y billetera. Y fue como todo terminó. No. Estaba todo muy arriba y terminó como... ¿Pero cómo se lo robaron? ¿Qué grupo? Bajo Fishbone. Si tenés algo, ponelo de cortina. Así que hay porque lo traje seguramente yo. Fishbone. Se llamaba así, sí. Una formación de Los Ángeles de 1979. Ah, mira. Originaria, gente grande, esa gente de 50 y pico de años. Pero era un quirón, bombardo total. Qué lindo. Sí, así muy lindo. Ahí está, esto que estamos escuchando. Y fue muy, muy lindo. Cada vez más bajo porque lo fui a ver en el 2000 en Cemento. Después tocaron acá en el teatro en Vortex y ahora pasaron al Uniclub. O sea, van bajando de categoría. Bueno. Hasta que lentamente se presentan en 6 años en el The Cavern. En el Vitral. Y después lo pasaron a 3 del Vitral. Solo para eventos. Después los... Claro. Si no, lo puedes tener en tu casa, ¿eh? ¿Sabes? Exactamente. Pero. No, muy bien, pero nada. Venía la puteada por esta como que terminó. Qué horror. No, pero además salimos diciendo, qué divertido, qué bien la pasamos, qué sé cuánto. Y ¿le habían reventado el auto? ¿Eh? No, se descarga. A mí me dio la sensación de ver un chabón que en medio de un pogo, no sé qué, pero se sabían las letras del grupo y entonces dije, no, si se sabe, no. Un chorro. Es demasiado profesional, se aprende los temas. Se aprende los temas para robar, claro. Está bien. Claro, pues no vale la pena. Pero nada, qué sé yo, o sea, y por eso se le pudieron haber caído. Si hicieron pogo, se le pudo haber caído, bueno, sí, ahí se lo... Claro, se le pudieron haber caído, preguntaban en el lugar, no lo tenían, pero nada, qué sé yo. Claro, se le puede haber caído también, ¿no? Sí, exactamente. Agarró, bueno. Exactamente, bueno, pero en fin. No voy a decir si alguien lo agarró porque seguramente no está escuchando. Claro, seguramente no. Tampoco la boludez, ¿no? Claro. Puede ser que sí. Pero bueno, ¿quién sabe uno? ¿Quién sabe? Estuvo muy, muy divertido, muy lindo, muy, muy genial. Muy bien, me alegro entonces. Sí. Estamos en la columna de Gabriel Maldonado. No, imagínate. No quería interrumpir, pero sí, bueno. Estaban hablando algo de... No, pero ya pasamos una cosa totalmente, porque pasamos de la ignorancia de Lizzie Tagliani realmente. ¿A qué pasaba? Al profesionalismo de una actriz que se dejó de ser actriz todo por amor. Liza Minnelli. ¿Ustedes saben exactamente? ¿Quién? Le voy a dar a ver si... Es una actriz muy famosa, fue. ¿Fue? 5 años, joven aparte, ¿eh? Como esas actrices que acá mal llamadas cool, ponele, ¿eh? ¿Entendés? Sí. Como Valentina Bassi. Sí, de esa generación, por lo menos. Ahora si te doy esta data, sabes, casada con un hombre muy mayor. Mucho más mayor que ella. Mucho más mayor. Muchísimo más mayor. ¿Empresario? No. Era un enigmático. Sí. No salió al aire. Ah, bueno. Bueno, pero ya tenemos el dato, es muy difícil caretearlo. Sí. La de Santo Biasati, pero no, la pareja es... Santo Biasati se casó con Carolina Fal. Carolina Fal. ¿Se acuerda de Carolina Fal? La del rifle. Carolinita Fal. Bueno, la del rifle, exactamente. Carolina Fal tiene 2 hijos con Santo Biasati. Mira, yo no sabía eso. Mire usted. Decían que Santo Biasati es una persona muy divertida, amena, por fuera de ese personaje que hace. Y la pone aparte. Y la pone. Para de caracúlico. Personaje de Caracol y que la tiene grande. Que la tiene grande. Dice Gócora que la tiene grande, dice también. Y mirá vos. Y bueno, Carolina Fal debe ser exigente, ¿no? Sí. Así que bueno, 2 hijos tiene, dejó todo por amor y se dedicó a la medicina. Se dedicó a la medicina. Exacto. Y se recibió. Se recibió de médica. Sí. No actúa más y ya está haciendo guardias. ¿Por qué no te atiende? Ella es la doctora Santos. Ella es la doctora Santos. Santos Fal. Carolina Santos Fal se llama. Pero es ella realmente. Mira Santos Biasati, Santos Carolina Fal. O sea, como que todo tiene un cierre. Todo tiene. Pero escúcheme, ella se bajó de las tablas para estudiar medicina de grande, que para mí es algo imposible estudiar medicina. Es dificilísimo. Es difícil. Y aparte, y más con 2 hijos. Y más con 2 hijos. Bueno, sí, imagínate que los hijos ni los debe ver. No, como son los ricos que también lloran, pero escúchame. Sí, como los ricos también lloran. Ya me llora, pero no cuidan a los hijos. Me gusta el título ese. Y porque, por ejemplo, se dice, como me enseñó a mí Góngora, que supuestamente el hijo de Marcelo. ¿Qué Marcelo? Germina.

Tocó Mr. Flavio en este concierto, él. ¿Lo tienen al de los Cadillacs? Sí. Y tocó Sergio Rotman, que es el saxofonista de los Cadillacs, que es, parece el Félix Buenaventura VII, o sea, el padre de Félix Buenaventura VIII. Es un petiso así, con el pelo blanco para arriba, así. Todo medio chorizo, medio más o menos. Sí, estuvo ahí. Y el sonido es una verga, ¿eh? Señores, Uniclub, no creo que estén escuchando este programa inmediatamente después de trabajar, pero si pueden, mejoren el sonido, la verdad, una vergüenza. ¿Uniclub que está sobre Santa Fe? ¿Uniclub? No, Uniclub es el de... ¿Sobre Niceto? El de Guardia Vieja. No, el de Guardia Vieja. Guardia Vieja y... Antes era Babilonia, creo, ¿no? Sí, exactamente. Claro. ¿Guardia Vieja y qué? Entre Sánchez Bustamante y Bilingüe. Es Abasto. Al Abasto. Yes, al lado del Abasto, exactamente. Exactamente. Bueno, muy bien. No sé si tenemos mensajes. No, me parece que no. No, hemos leído casi. Se disparó un video. Se disparó un video, mira. ¿A mí? Un video. Ah, con razón. Yo decía, ¿qué es esto que suena? Sí, mi video del celular. El okay. Video del celular. Mensajes tenemos en Facebook. ¿Los viste? Los leímos. A ver algunos. ¿Cuál le figura? Sí, ahí. Ya está, ¿no? Esto. Sí, las consignas todos votaron. Está todo votado, ¿no? Todo votado. ¿Estos? ¿Todos estos? Sí, están 37 todos. 37 minutos, todos. Una hora, perfecto, muy bien. Excepto el de Sebastián Chiflón, que ya lo anotamos. Si usted ¡Bondi! Quiere. Así dejo de esperarlo todos los días. Muy bien. Voy a tomar 140 a propósito, que le digo al señor dueño de la 140 que se vaya bien a la concha de su madre. ¿Qué bondi tan abusivo de... Abusivo de la espera. De la espera, sí, de la pero gente. Tiene aire acondicionado, no, señor. No, y es rapidísimo, es un bólido. No es cierto. ¿Cómo? Yo lo he tomado en el 140 no, para no. En la casa de Vanessa cuando vivía en Coso. Yo me lo tomaba en Niceto y... Cuando viene. El problema es esperarlo. El problema siempre para mí fue esperarlo. Esperarlo es una porquería. Era rapidísimo. No, a ustedes no les ha tocado, por ejemplo, primero que nada es el monopolio, es como el grupo Clarín de Villa Urquiza y Poblan, ¿eh? Es así. Ah, eso sí, desde ya. Eso es tremendo. Toda esa gente, esa pobre gente que ahora le llega al subterráneo, ¿no? Pero la gente que vivía para allá. Claro, sí. Dependía del 140 y el 140 hacía abuso de esta situación. Sí, es mandaba uno cada media hora y siempre se viajaba como el orto y le importaba. No, verdad, porque yo tengo una compañera que trabajo que vive en Villa Urquiza y tomaba el 140. 140. Muy bien. Lo ha esperado una hora, lo ha tenido. Claro, que esperar, ¿sí? Sí, estaba en random. A veces venía a los 5 minutos, a veces en una hora. Eso para que no te aburras nunca, en primer lugar. Y en segundo lugar, otra cosa que pasaba con el 140 era, para los que tomamos mucho 140, era generalmente los coches en la parte de atrás tenían algún problema de vinculación de aire del motor con el pasaje. Es decir, sí. Los gases que emanaba el motor entraban por los asientos del fondo. Entonces vos te sentabas en los asientos del fondo y te sentabas, no sé, o sea, un día a la mañana, despierto, bien desayunado, en condiciones normales de presión y temperatura, y bajabas como si te hubiera fumado un paquete de Poxirral, más claro, o menos. Sí. Re loco en el centro, llegabas así todo dado vuelta. Como la columna del señor Maldonado. Nada, vos tengo mi columna, exactamente. Sí, estábamos en la señorita o señora. No, estábamos en el programa de Doman. Ah, porque ah, Karina, no, claro. Karina Jelinek estábamos. Exactamente. Que es lo mismo. Exactamente. Hoy en día. Qué malísimo ese programa. ¿Está no, Karina Jelinek y Doman juntos? Sí, el tema es que se están llevando muy mal. Apa. Aparentemente bueno, ella renunció. Idea. Renunció hoy. Nunca supe ni que estaban juntos, ya me estoy enterando de la renuncia. Sí, renunció hoy porque en realidad ella le quiso hacer una nota privada y media hot a Rifle, que no me lo banco tampoco. Sí. ¡Oh, al Rifle Varela! ¡Al Rifle Varela! ¡Qué ladre! Y un de Doman, la vida. Doman no quiso que se lo haga, se la quiso hacer él a la nota. Él se la quiso hacer, pero, perdón, ella motivaba que le hicieran la nota, porque vos... Tuvieron como una especie de fue medio así. Afer mediático. Ella claro. Resulta que estaba con una amiga. Exactamente. Sí. Viendo tele. Y sale el Rifle Varela de Brasil... En la época del Mundial fue esto. Sí, como siempre, así con la ropa, medio no sé qué, bla, bla, bla, bla, y se dijo, ay, qué buen look tiene el Rifle Varela. Exacto. Y entonces apareció otro cráneo de la comunicación, que es este muchacho Lapehue. Exacto. ¿No? Y entre Lapehue y Varela y todo, ay, Karina Jelinek, run, run, de mentiras, como... idas y vueltas. Entonces, a colación de lo que dice Federico. Osvaldo es mi nombre, gracias. Federico. Ay, ¿cómo es mío? Ah, perdón. Ah, está el primo de Coso, es que yo siempre dije Osvaldo, es como mi nombre de clown. Bueno, a colación de lo que dice Federico, pasó eso realmente. Entonces era conveniente y aparte era razonable que Karina Jelinek le haga una nota jodiendo aparte, ¿no? Claro. Pero Doman no quiso. Qué no, tarado. Se le hizo Doman. Doman y folclore. Es un boludo. Folclore. Se enojó. Este no. Doman es un pelotudo fuerte. Es un pelotudo fuerte. Realmente. Fuerte. Alguien lo tiene que decir. ¿Eh? Sí, tal cual. Y Karina Yelin se enojó. Imbécil, lo odiamos. Se enojó ahí en el aire. Directamente no apareció. Y dijo que se retiraba y que se iba. Que rescindía el contrato, que se iba a hacer un programa que le habían contratado ella de Miami, que supuestamente. Sí, Miami, mucha gente Miami. Preguntando por Karina. Miami, exactamente. Sí, sí, sí. Ella cada tanto renuncia a los programas. El Bailando hizo lo mismo. Renunció porque iba a un programa de Miami. Es que hay en la banca, Karina. Miami tiene algo. Debe estar palanqueada por algo que ya decide, hago lo que quiero, total, porque a Tinelli le colgó la galleta también. Sí. Me voy, dijo, me voy a este programa. Se fue Piquín hoy. ¿Ya hablaron de eso? Piquín, sí, se fue Piquín. Qué ofensa. Sí, qué ofensa también, realmente. Sí, ¿no? Sí. Dicen. Piquín, todos los que conozco que es mala onda. Dicen que es un loco de mierda. Mala. Todo el mundo, todo, sí, sí, mala persona. ¿Ah, creo, sí? Toda la gente que conozco que lo conoce. Mira, y debe eso ser. Es, no aporta nada periodísticamente y solo apunta a oscurecer la reputación persona. De una persona que absolutamente bueno, desconozco. Que dicen, ¿no? Que Suárez es mala persona también, ¿entendés? ¿Quiénes dicen eso? Y mucha gente. Mucha gente. Lo dice la gente, la calle. Lo dice la te gente. Lo lleva así, te lleva está, a Mirna. Claro. Y pero mira esta actitud. Yo en la calle siempre me dicen. Yo no sé si en ese ataúd está Kirchner o está. O ladrillos. Claro, salió medio. Porque, por ejemplo. La lacha. Porque, por ejemplo, Suárez ahora va a hacer una participación especial en Guapas, ¿no? Y yes. Se va a pasar, sí. Se van a pasar ahora este lunes, él hace de un piloto que se llamaba. Sacaron una foto, una selfie, se hicieron todas las integrantes de Guapas. Y adivinen quién faltó. ¿Quién? ¿Quién no está en la foto? ¿Quién? ¿Quién? No sé. ¿Quién fue esposa de Suar? La esposa de Suar. Araceli. ¿Y quién trabaja en Guapa? Araceli. En la selfie no está Araceli. No. No se sabe si él falta no quiso Araceli. Que ella esté o ella fue la que no quiso estar. Quizá, claro. Isabel Macedo la subió a la foto a su cuenta de Twitter, ¿no? Que también hizo mal, porque no es muy buena compañera tampoco hacer eso, ¿no? No. Así que bueno. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hablando de Isabel Macedo. Igual por ahí fue por un quilombo de, imagínese, Griselda Siciliani. Capaz vino por ese lado. De no, igual la de Siciliani evitarle. Está en Telefe trabajando. Claro. No está trabajando más. Sí, acá. Puede ser. Le colgó la galleta también. Igual dicen que Suar, viste, es como medio. Ustedes vienen. Malvado. Y medio malvado es. Mire, se está armando, perdón, se está armando algo lindo. A ver. Sebastián Chiflón nos dice: lo de la línea 21, que también se vayan a la puta que los parió. Que saben que salimos a las 23:30 de la fábrica y el forro sale de la terminal de Ricardo Rojas a las 23:28. Bien de hijo de puta. Muy bien, gracias, Sebastián. Hijo de puta. Es hijo de la puta. Aprovechemos, hijo de puta, el chofer de las 23:30. Exactamente. Aprovechemos, usemos este espacio para putear al bondi que odiamos, ¿eh? Ya tenemos línea 21, no, línea 104. Eso es de forro. Tal cual. De forro. ¿Sabés que salen? Hijo de puta, hijo de puta. Esta alguien lo tiene que decir. Exactamente. Y lo dijo Sebastián Chiflón. Gracias, Sebastián. ¿Qué más? Perdón, ¿eh? ¿Qué más? Hablando de plagio. No estábamos hablando de plagio, pero no importa. Hijos de puta. Pablito Ruiz, fue plagiado, ¿vieron? ¿Cómo? Sí. Una banda. Ah, Tame Impala. Tame Impala. Exactamente. Le chafó, yo la escuché al ¿qué tema. ¿Qué tema es? Por ahí lo tenemos al tema, ¿eh? El tema se llama, ¿para qué te digo? Feels Like We Only Go Backwards. No sé. Feels like We Only Go ¿este que suena Backwards. Es? Backwards. Este es Pablito Ruiz. ¿Y qué tema le plagiaron? El viento sopla. Océano. A ver, vamos a poner Océano. No lo tenés. No lo tiene, por suerte lo tiene. ¿Y Océano cuál es? El viento sopra fuerte si sobre la. Pero dejate, joder, ¿cómo lo van a plagiar? ¿Cómo ves? Pero es la melodía más pelotuda del mundo, viejo. Pónganse, aprendan un poco de música. Dejémoslo, joder, ¿cómo va a ser un plagio? Pero es parecido, sí. ¿No? Sí, pero. Pero lo hizo todo el mundo. ¿Por qué no pones el tema de Coldplay? A vos que te gusta Coldplay, Gongor, el tema Ritmo de la Noche, ese de Coldplay, que usan las bases. También, es verdad. No sé cuál es, Levanta las manos como un zaguero que pegó una patada. Así en el mundial levanta las manos, no. ¿Quién habla tratando, no, estoy tratando de conseguir, buscar. O sea, ¿no? Para él dice, si... Pablito Ruiz, lo tratan de escribir, yo los voy diciendo lo que dice, pero es que está orgulloso de que lo hayan tomado como referencia, pero el estribillo prácticamente es igual al tema. ¿no? Él no quiere mucho dinero porque Tame Impala es una banda que recién se está, pero formando, está saliendo, está formando, tampoco quiere. ¿Pero cómo él no quiere mucho dinero? ¿En serio? ¿Está en condiciones de hacerle juicio por plagio? Y puede ser que sí. Hoy lo escuché y decía, es una investigación muy dura la que hay que hacer porque tienen que sacar la métrica exacta, porque si una nota no es igual, no hay plagio. No, eso sí son ocho compases. Ocho compases, son. Exactamente. Ocho compases. Ocho compases. Que sería, en este caso sería así, se los cuento. Mira, a ver, ponen, prende todo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Eso. O sea, si uno. Está entonces, está plagiado. Lo tengo acá, ¿quieres escuchar un poquito? Escuchemos. No. Pará, pongamos otra vez el de Tame Impala. A ver, póngale volumen, ¿eh? Este es el de Tame Impala. Dale. A ver. A ver, el a ver. Un mix. El viento sopla pues. Es igual. Es como más lento. Es más lento, pero es igual. Sí, ¿no? sí, es igual. Cumple la regla de los 8 compases, ¿o no? 8 compases. 8 compases, 8,000 millones de dólares va a pedir Pablito Ruiz. No creo, porque es una banda, él dijo, no creo que es una banda que se está. No sé, yo no la conozco. No, bueno, le van a pagar a Pablito Ruiz una banda. Una banda australiana. Pablito, deja de robar. Sí. Pone Pablito Ruiz, pobre. Igual se está poniendo un local. Se va, exactamente. Eso. Se va a poner un local de ropa. No sé qué te causa gracia. ¿Por qué no? Porque ¿cómo le está yendo? No tenemos información de cómo le está yendo a Real con Agostino. No sé, pero no me vestiría. En la vuelta de mi casa abrió el otro también. Casal Nuevo. ¿De quién es? También de uno que también es así como de ellos. El tipo Agostino, una cosa así. No sé cómo le va. No habla más de Agostino. No habla más. Exactamente. Che, ¿qué me dice el romance Nacho Viale Candelaria Tinelli? Nacho Viale Candelaria Tinelli. ¿Qué esperás que te diga? A ver, no sé, dígame algo. ¿Vos qué dirías? Yo nada, la verdad que no puedo decir nada. ¿Qué crees? A mí me caen mal los dos. A mí también. Por decir algo. No, Nacho Viale que la plantó la China Suárez. Lo plantó, digamos, ¿no? Por irse con Bisbal. Por irse con Bisbal, exactamente. Y Candelaria Tinelli salía con Nacho Lecona, siempre con gente pobre. Sí. Pero se enganchó otro Nacho, y productor de televisión también. No es ninguna boluda Candelaria Tinelli, ¿no? Sí. Dice que hace varias semanas que salen y que la primera salida fueron a ver la cátedra del macho de Cocosilli. ¡Qué salida! ¡Qué fino! ¡Qué bueno! ¡Qué, salida, qué nivel! ¿No? ¡Qué nivel! ¡Qué ganas de enamorarme de ese hombre! Yo también. Pero nivel vamos a tener en diciembre, guarda. ¿Por qué? ¿Saben quiénes vienen a la Argentina? ¿Quién? Vienen, el hombre más bello del mundo, el futbolista más bello, según algunos. ¿Quién es? David Beckham. David Beckham, qué bueno. Junto a Victoria Beckham. Al fin viene David Beckham, la gente lo pedía. La gente lo pedía realmente. La calle. ¿Qué viene a hacer? Vienen a festejar, vienen a hacer el partido, a presenciar el partido de despedida de la Brujita Verón, ¿no? Porque ellos fueron compañeros. Ah, es verdad. Durante 2 años. Es verdad. Exactamente, así que van ahí, va a haber una cena de gala el 19 de diciembre, creo que es más o menos, para esa época, y van a estar ellos dos. Vendámosle un evento. Me cago en improbar, vendámosle. Vos tenés algo también para decir. En inglés, le hacen impro en inglés. Con Vanessa. Exactamente, of con Vanessa le hacemos inglés. Así que vienen ellos, chicos, preparen las galas para eso, ¿eh? Ahora, por favor. Yeah. Exactamente. Yeah. Isabel Mazzoni hizo un corto de Ricky Sarkani. ¿Un corto? Exactamente, sí. Y un modelo que se llama Lucho Jacob. Donde el modelo usa tacos. Ajá. Es una cosa que quiere imponer polémico Ricardo Cercani, exactamente. Vean que los hombres usen tacos, quiere imponer Ricardo Cercani. Es incómodo, realmente, sí, quiere imponerlo. Pero a mí me parece ideal esa medida. Ideal para que Handel. Tiene que ser una ley, que es la primera ley que vamos a sacar cuando estemos en el gobierno con Massa. ¿Usted está con Massa? Sí. Ya se confirmó la fórmula. A ver cómo es la fórmula. Handel Massa. ¿Y el eslogan? ¿Eh? ¿Y el eslogan? Massa no afirma eso, me parece. Ay, bueno, la Massa también es más indecisa. es verdad, tiene problemitas. Démosle Massa a la sociedad. Démosle Handel a tu vida. Muy bien, me encanta el eslogan. Sí, no, a usted le gusta, es muy malo. Está buenísimo. No, me parece. Ay, es terrible este eslogan. Ovaldo, ¿usted se va a quedar de por vida? Ay, no, unos días más. Lo que pasa es que yo sé que el pasaje por internet, sí, pero sí, me estafaron. Oh, una loca de Badú. ¿Y cómo va a ser? ¿No sabe cuándo voy? ¿Para cuándo tiene fecha de regreso? Y la semana que viene, pero ahora, bueno, vamos a ver, porque la gorda me extraña, ya capaz me tengo que ir antes, después, pero... ¿Quién es la gorda? Mi esposa. ¿Usted está casado? Sí, con el corto. Ah, está bien, con... Sí. Okay. Casi desde los 8 años que estamos juntos. ¿Sí? Ah, mirá, que de 8, muy joven. Sí, hace como 40, 50, no sé. ¿Por qué habla así con tanto problema? ¡Ay! Y termina ahí. Claro. La que no tiene problemas es un loco este Osvaldo. Osvaldo es tremendo. Hoy le contaba a la Maldonada que conocí etológico. Y el obelisco conoce. Etológico, hoy y mañana. ¿Mañana voy a... cuál es? El jardín japonés. Ah, está bien. Es que termina con algo y termina. Voy a ir al jardín japonés, voy a hacer origami. Ikebanas. Ikebanas. Ikebanas, y que vienen todo. ¿Y va a comer sushi ahí en el...? Ay, no me gusta el sushi. Ah, ¿no le sushi, gusta? No te... No me gusta, no me gusta. Ay, no me... Bueno, vaya a tomar el té ahí también, si no sí, puede. Sí, voy a tomar té, voy a tomar todo. ¿Y fue a bailar algún boliche gay así? Bueno, ¿esos días que estuvo? Sí. ¿O su primo? ¿Qué es su primo, Handel, no? Es, yo lo conocí a él por Badú, pero somos primos. ¿Cómo por Badú? ¿Son a su primos? Primo? Sí, somos primos... ¿Lejanos? No, de sangre, de crianza. Nos crió una misma abuela. Ah, mira. Ah, porque los dos son abuelas. Mira, qué claro. Qué lindo. Sí, sí, sí. Después fuimos separadas. Sí, a los 17 años. Ah, bastante estuvieron juntos entonces. Sí, pero pasa que no nos acordamos de nada de esa época. Porque viste que antes se usaba olvidar. Sí. Ahora, lamentablemente, no se usa más. Hay que olvidarse un poco, querido, los militares. Ya está. Ya pasó. No empiece con eso. No empiece con eso, Handel, por favor. Pero, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no miran al futuro? Pero usted, mi amor, usted no mira el futuro. Ya está, ya quedó atrás. Los militares. Para que no lo vean. Pesado. Ya está. La justicia se expidió, Handel. Termínala. Claro. Que voy a sacar a todos esos jueces cuando seamos con Massa. Ya estuvimos hablando. Handel. Vamos a sacar a ¿Habla muy seguido con Massa? Bueno, a través de asesores hablamos. Ah. Pero no lo conozco, Handel. Es cualquier cosa. Escúcheme, ¿y usted va a ir al casamiento de Insaurralde? Sí. ¿Con Lacirio? Por supuesto. En tacos. ¿Qué modelo me recomendás? El modelo del video tenía unos tacos rojos. Ay, ¿de qué video? Bueno, el video este que hizo Ricky La Macedo. La Macedo. Ah, cierto, sí. Si no, unas botas como la de Tito Sueldo me puedo poner también. También. Por supuesto, unas Sueldo botas. Eso estaría muy, pero que sean así como altas. Yo pensé, para ponerme para ir al casamiento, como se usa ahora. Sí. ¿Qué se usa ahora? Esas botas bien altas, bucaneras, blancas, de cuerina. Tito, la Lady Gaga, a usted le... Una camisola... Perdón que le diga a Tito, Handel, la Lady Gaga me parece que no. Mira, se usa así, es un concepto que voy a trabajar. Camisola, Handel. Una camisola. No se vaya a poner una camisola blanca porque blanca, no va a venir con la novia. No, pero bien cortita, porque para contraponer, por ejemplo, entre la rodilla y... Es muy, muy feo lo que está proponiendo. Y un cinturón ancho. No estamos en los 80, terminaron. Negro, para cortar un poco la heladera. ¿Y qué? Con ropa interior. ¿Con ropa interior o sin ropa interior? Sí, unas buenas medivachas Silvana. ¿Para qué le dice eso? ¿Para qué le dice eso, Maldonado? ¿Para qué le dice eso? Porque me dijo una cosa que... No, hágase cargo, porque usted lo provoca y después... ¿Y quién lo frena? Y me van a poner unas extensiones, ya me dijeron, que es como... Hay una tecnología ahora que se usa. A ver. ¿Cómo es? Es como que te cosen una peluca. Ah, mira. Te la cosen de acá atrás. ¿Al cuero cabelludo? Al cuero me la van a conocer. ¿Cómo conocer? ¿Se va a doler? Al cuero me la van a conocer, dijo Handel, por favor. Ay, bueno, mi amor. ¿Usted lo escuchó? No, yo no dije eso, mi amor. Están tergiversando. mundo. Con ropa interior, pero sin ropa interior, pero con medias, digamos. Con medias, sí, por el frío. Claro, claro. ¿Y accesorios? Accesorios tengo una un anillo de esos enteros que van en los cuatro dedos, que dice una love. Para pegar piña. Love, dice. Y en el otro dice just. Ah, muy bien. Shoot Love, pero en realidad es Shoot de la marca que venden. Ah, muy bien. Just Love, nada claro. más que amor. Entonces yo voy a estar todo el tiempo haciendo el... uniendo las manos. Uniendo las manos. Claro. ¿Y después en el cuello algo va a ponerse o no? Bueno, vi un documental en Nat Geo sí. de estas mostras que se ponen muchos collares. Pero hay que estar un tiempo, ¿no? Para estirarse. Sí, pero después, si se lo sacan, se muere, ¿sabes? Claro, eso me parece un poco drástico. Sí, sí, sí, ¿no? Bueno, no me voy a poner tantos, pero por lo menos... Un touch. Para ser más alta. Con eso voy a crecer unos 5 centímetros. Claro, porque te estiran. Las vértebras. Ya la voy a empezar a usar a partir de... Y ya, porque el casamiento es en diciembre. Ay, no llego. Acá creo que tengo la fecha, ya le digo exactamente. A ver. Sí, no sé ahora. No sé si voy a poder ir porque... Sí, diciembre. Sí, quería darle la fecha exacta. Que no sea el 19 de diciembre porque tengo que ir a... Me que el 19. Tengo que ir a ver a Beckham. Ah, no, miento, el 8. El 8 de noviembre. ¿8 de noviembre? Sí, Jessica Copa. El 8N. El 8N. El 8N y el 19D es el de... También estás invitado para... ¿Qué le vas a decir a Victoria Beckham si la ves? Hola, Vicky. ¿Y a David? Hello, Vicky. You. No, David. No, David. ¿Y a David qué? Guetta. ¿Le gusta David Beckham? David Guetta, me gusta. Fascination, me gusta ese tema. Ay, ya, can't stop this fascination. Maldonado, tenía algo más porque este es un... No, ya está. Ah, aprovechemos. Tire la tanda, por favor. They say you agree. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No puedo ir al asado, Jorge. Tengo que almorzar con mi vieja. Sí, sí, bueno, es verdad, mamá murió, pero esta es otra madre que tengo. Eso es mi segunda mamá, claro. Basta de juntarte con personas egoístas, crueles y desconsideradas. Alquilate unos amigos. Probá con Rentamigo. Alguien que te entienda. Y como te decía, de los presidentes democráticos que hubo, a mí el que más me gusta es Hitler. Totalmente, Jorge. Alguien que te sorprenda. ¿Venís a un asado en casa? No, Jorge. Mejor lo hacemos en la mía. Así pago yo y cuando te den ganas de apolillar, te rajás a la mierda y me dejás todos los platos sucios. ¡Qué bueno! Que te quiera como sos. Feliz cumpleaños. No te compré nada de nada porque salí re tarde y paso un ratito porque me cago en bolas. ¡Sos un fenómeno, Jorge! Rent Amigo y sus variedades. Borrache. Obsecuente. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Ojalá te embarace un canguro. Sí, estuviste bien, Jorge, qué bien que estuvo, ¿no? Y mala influencia. ¿Vamos a bailar? Estoy medio cansado. Pero no seas pavote. Vení, probá con este sobrecito. Rent Amigo. Y también alquilamos grupos de amigos para eventos sociales, excursiones, campamentos, partidos de fútbol, cenas, picnics, bar mitzvah, casamientos y velatorios. Rent Amigo. Rent Amigo. Y disfrutá de la amistad sin compromisos. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decile al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Waiting Main de Bob Marley. Tenemos que elegir ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore. Señor Martín Requemos, si saca un papel de entre todos estos. Ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore es Lolita del Bene. Lolita del Bene. Italiana. Te estamos mandando un mensaje. Amigos, ¿la pasó bien Maldonado? Yo llegué tarde. Sí, pero igual, genial. Pero genial. Sí. La verdad que siempre me divierto muchísimo. Qué bueno, menos mal que viene. Usted se lesiona mucho, es como esos jugadores. Como... Yo me lesiono mucho, exactamente. Soy como Riquelme, pero... que era seleccionado. Sí, exactamente, exactamente. Juega uno, pero. Con la edad de Riquelme. Pero va acá. Usted tiene la edad de Riquelme, yo tengo exactamente la misma edad. Así. Mira. Sí, sí. No, un poquito. ¿Usted tiene la edad de Pelé, Gabriel? Sí. Cállese. Sí. De Pelé y de Riquelme juntas. Martín Requimucci estuvo en la operación técnica, haciendo voces y personajes. Estuvo el señor Darío Góngora. Y en limpieza y cavado estuvo el señor Federico Simonetti. Todo conducido por Gabriel Maldonado. Nos reencontramos con este programa llamado La Salada del Infierno. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid. en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda. Por Splendid, AM 990, todas las voces. Hola, muy pero muy buena madrugada para todos. Arrancamos otra emisión de La Salada Está de Moda por Splendid AM 990, 2 de la mañana y un minuto pasadito nomás de este jueves 21 de agosto del 2014, en vivo, transmitiendo desde la feria de Punta Mogote en La Salada, la del precio justo, la del trabajo.